soñar y vivir en paz. Sonreír y cantar, ese hechizo que da la felicidad por traer dicha al corazón. La esperanza nace. Y es un gozar el trabajar al ritmo del buen son. Si el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener, y sin sentir bailando vas barriendo al ritmo y al compás, silbando al trabajar. Y el tiempo pronto pasará silbando al trabajar. Ay po, nos vamos a cenar. Ay po, ay po, ay po, ay po, ay po, nos vamos a cenar. Ay po, ay po, ay po, ay po. Ay po, ay po, nos vamos a cenar. En sus brazos vive un castillo.